corazón. Me mandaron a buscar, válgame Dios, válgame Dios. Quiéreme, quiéreme y bailaré. Mamá, mira que me muevo, candela, candela.